En Radiocracia por Radio Kermés en el 106.1, tierno a indagatoria por la represión en Villa Sauce. También este es uno de los títulos importantes que tenemos para repasar en el día de hoy y para hablar un poco de lo que sucedió en aquel momento en Villa Sauce. Van a recordar la situación, ¿no?, y la violencia en el Meridiano Quinto. Tenemos comunicación telefónica con Emilia de la Iglesia. Ella es de América, provincia de Buenos Aires, y nos va a contar un poco acerca de lo que sucedió en aquel momento. Emilia, ¿qué tal? Buen día. Sebastián González te saluda para Radio Kermés. Hola Sebastián, hola a toda la gente, ¿cómo va? Muy bien, un gusto saludarte en esta mañana. Bueno, ¿cómo tomaste este llamado de indagatoria del ex ministro de Seguridad, Juan Carlos Tierno? La verdad que, bueno, siempre la justicia es lenta, ¿no? Porque ya hace bastante tiempo que pasó lo de Villa Sauce y esta indagatoria se la tendrían que haber hecho mucho tiempo antes, ¿no? Pero bueno, dado que ya no es ministro de Seguridad de La Pampa, supongo que eso influye en la decisión de que lo indaguen, y me parece muy bien porque él estuvo presente y es responsable de lo que sucedió en el Meridiano Quinto, de la represión que sufrimos los vecinos de Villa Sauce y San Sinena en ese lugar por parte de la policía de La Pampa. Y el mismo ministro de Seguridad estaba presente ese día, o sea que él es el que ordenó la brutal represión que nosotros sufrimos simplemente por estar ahí y no querer que nos inunden los pueblos, ¿no? Esto pasó en febrero de 2016. ¿Nos podés relatar un poco cómo se vivió ese momento? ¿Qué fue lo que pasó puntualmente ahí en el Meridiano Quinto? Bueno, nosotros nos acercamos, en el caso mío particular era porque estaba muy preocupada por la situación del agua, porque había escuchado que iban a romper en una zona que nosotros sabemos muy bien que si eso se rompe, se inunda mi pueblo, San Sinena. Bueno, y estábamos ahí como mirando, y cuando llegamos nos enteramos que los vecinos de Sauce se estaban autoconvocando y estaban llegando para evitar que pase una máquina de La Pampa para hacer un trabajo ilegal, digamos, en la zona de provincia de Buenos Aires. Entonces, bueno, nosotros nos pusimos ahí y evitamos, digamos, no lo evitamos, ¿no? Pero intentamos evitar de que pase esa máquina. Llegó Tierno con toda la policía, no era una policía común, sino que era una policía especial, estaban con cascos, con, bueno, todo lo que es como antimotín, no sé, bueno, con una indumentaria especial, parecían las tortugas, ¿no? Tortugas ninjas. Bueno, tortugas ninjas, sí. Y bueno, y avanzaron. Y estábamos, nosotros hicimos un cordón agarrados de la mano, del brazo, y bueno, y avanzaron y no les importó nada, y recibieron la orden en ese momento de Ayala y de Tierno, que estaba ahí mismo en el lugar, para empezar a reprimir. Personalmente salí del cordón para pedirle y rogarle a Tierno que cortara con la represión y que se juntaran con las autoridades para debatir esto antes de hacer cualquier acción que no tuviera permiso de la provincia de Buenos Aires, porque no había una autorización de la provincia, ¿no es cierto?, para que puedan pasar. Y la represión fue en territorio bonaerense, o sea que entraron en territorio bonaerense y nos reprimieron. Había menores. A mí, bueno, tengo una bala que todavía, una bala de goma, me pegó en la pantorrilla, todavía tengo la marca. Y bueno, el caso más emblemático fue el de David Díaz, de Villa Sauce, que al día de hoy tiene muchas problemáticas para poder desarrollar su vida, ¿no es cierto? Porque prácticamente quedó lisiado del pie. Es muy injusto porque como la causa no tiene peso político, ¿no es cierto? Nosotros somos vecinos comunes, esa causa se deja, ¿viste?, se cajonea, y en el caso de David, por ejemplo, es un chico de clase trabajadora, tiene que seguir trabajando y está con el pie sin poder, no quedó bien, digamos, ¿no es cierto? Le quedó muy mal el pie, pero bueno, tiene que seguir haciendo cosas, es terrible. La situación que se sufre después del shock, que es estar en una represión, a mí nunca me había pasado algo igual, siempre uno lo ve por tele, y la verdad que vivirlo es, no se lo deseo a nadie. ¿Llegaste a tener intercambio de palabra con Tierno o con Ayala en aquel momento? No, digo conversar porque es difícil. Él no me habló, claro. Pero si yo me acerqué y llorando le pedí que por favor pararan las cosas. De hecho, en un video que después el gobierno de La Pampa difundió al día siguiente, usan una imagen mía y le cambian el sentido, ¿no?, a lo que yo le estaba diciendo. Pero estoy en uno de los videos de La Pampa llorando y pidiéndole por favor que paren y que corten con todo, que la corten. Y bueno, eso después, lo que pasó en esa primera represión, después avanzaron con todo hacia el lugar donde querían hacer esos trabajos, que era ilegal, ¿no es cierto? En abrir un lugar que era ilegal hacerlo, a la hora, dos horas, llegó el intendente de Rivadavia, llegaron concejales, y no escucharon tampoco a las autoridades, le tiraron gas pimienta al intendente, a los concejales, o sea, una situación totalmente anormal, ¿no? Emilia, ¿tuvo repercusión esta noticia de indagatoria de Tierno en los medios bonaerenses? Acá imagínate que en todos los diarios y en todos lados está saliendo publicada la noticia, pero ¿qué repercusión tuvo hoy o en estas horas por allá? Sí, yo creo que en estos días va a tener mucha repercusión, la indagatoria va a ser el 30 de agosto, uh-huh. Así que lo importante es que los hechos estén claros, porque siempre estas cosas, viste, después dicen no, le declaran falta de mérito, o hacen otra cosa, viste, cuando hay poder político de por medio, es muy difícil para los vecinos comunes lograr una sentencia o lograr realmente que se haga justicia. ¿Ustedes están citados? ¿Vos estás citada como testigo en esta causa? Yo ya fui citada el año pasado y declaré en Junín. De acá varias personas también declararon, David Díaz declararon productores que estaban en el momento, declararon vecinos comunes. Acá lo importante es que había vecinos de todas las edades, había niños, había abuelos, había gente de todas las edades, y en el caso nuestro, por ejemplo, que estábamos de casualidad, porque era un fin de semana largo, me lo acuerdo patente, que nosotros como estábamos, bueno, no estábamos en ese momento trabajando porque era fin de semana largo, dijimos, bueno, vamos a ver cómo viene el agua, porque a nosotros nos preocupa siempre mucho el tema de la inundación, porque nos ha pasado de que sea cada inundación para los pueblos es un capítulo más de abandono, es un capítulo más de que se va, de éxodo, de que se van la gente, porque nosotros somos pueblos que tienen calles de tierra, que, por ejemplo, me acuerdo Villasauce, en ese momento, para ir al médico había que hacer casi 200 kilómetros para ir a General Villegas, que es el lugar donde tenían que hacer, porque tenían que dar una vuelta bárbara. Imagínate que, si bien en el caso de Sauce está en el límite con La Pampa, el que tiene una obra social, el que tiene que ir al hospital, tiene que ir al hospital de su lugar. Así que es muy terrible lo que nos pasa a los pueblos chicos con el agua. Nosotros nos dicen que viene la inundación y se nos ponen los pelos de punta. Y que peligren los pueblos y que siempre se quiera salvar a los campos con soja, y que no, de un lado y del otro, ¿no? Y que no importe, la vida de la gente. Eso a nosotros nos parece muy terrible. Y la verdad que en un momento el gobernador y gobierno planteaban como que esto era un conflicto entre Buenos Aires y La Pampa, pero en un sentido así, viste, patriótico, como los pampeanos tenían que embanderarse porque estaban defendiendo su derecho. Y nosotros, por ejemplo, en el caso nuestro, como cooperativa, trabajamos un montón en La Pampa, tenemos nuestros compañeros que son de La Pampa, y no era una cuestión de La Pampa o Buenos Aires, era una cuestión de sentido común, de no inundar pueblos. Claro. Para salvar los campos. Para salvar campos. ¿Se sabe, ustedes como vecinos, saben de quién son esos campos? Sí. Sabemos que son gente que tiene mucho dinero y que tienen vinculaciones con las autoridades, ¿viste? Eso pasa mucho. Que lo mismo podría pasar si el agua avanza más y haya productores que quieran defender su campo en detrimento del pueblo. De la misma forma, en todos los pueblos se va a reaccionar de igual, ¿no es cierto? Esto lo que pasó es que fue realmente una violación del territorio, porque entraron en jurisdicción bonaerense cuando la policía de La Pampa no tenía que entrar ahí, y entraron a hacer un trabajo que no estaba informado, que los vecinos nos preocupaba, que mínimamente se necesitaba una conversación, una charla, una reunión y una definición de políticas de este tipo. Vos pensás que desde el 2016 están prometiendo obras. La verdad que son muy pocas las obras que se están viendo y el trabajo real que se está teniendo en el territorio. Entonces, siempre pasa lo mismo. Eternamente los perjudicados son los pueblos y los que menos tienen, ¿no? Bueno, la represión no tendría que haber pasado ni del lado pampeano ni del lado bonaerense. No, por eso. Pero quedó confirmado, ¿no? Lo de la foto de la Virgencita, ¿no? Que refleja claramente que fue del lado de Buenos Aires. Sí, sí, el juez eso lo tiene muy en claro, de que fue del lado de Buenos Aires la represión. Y bueno, la verdad que nosotros deseamos que se haga justicia, que lo inhabiliten a Tierno para ejercer la función pública, porque él estaba teniendo un rol fundamental, porque es un ministro de seguridad y no de inseguridad, ¿no es cierto? Uh-huh. Él le tenía que llevar tranquilidad a la gente y tratar de evitar cualquier desastre. Y no, la verdad que fue todo lo contrario, era como que echaba nafta al fuego en vez de aplacar. Así que tiene una responsabilidad muy grande con lo que sucedió, y de lo mismo que el comisario Ayala, jefe de la policía, ¿no? Sí, de ahí. Sí, sí, sí. Los dos tienen grandes responsabilidades porque estaban en el momento y son los que deberían proteger a la gente y no reprimirla, ¿no? Muchas gracias, Emilia. Bueno, gracias a vos. Hasta luego. Emilia de la Iglesia, bueno, ella forma parte de una cooperativa, ¿no? Vive, reside en América, estuvo ese día en la represión del Meridiano Quinto, en Villa Sauce, ahí en cercanías de San Sinena también. Las novedades tienen que ver con esta causa, donde el juez federal de Junín, Pedro Pou, tomó la decisión de dictar la falta de mérito al jefe policial Roberto Ayala. A partir de los dichos de Ayala es que se decidió convocar a Juan Carlos Tierno. La situación de violencia disparó el repudio de múltiples sectores y organizaciones. Bueno, la indagatoria será el próximo 30 de agosto a las 11 de la mañana, según la audiencia fijada por el propio juez. Bueno, este caso que lógicamente impactó mucho en la provincia de La Pampa y también en esta zona de la provincia de Buenos Aires. 26 minutos pasaron de las 11, así continuamos en Radio Cracia por Radio Kermés en el 106.1. Estás en el 106.1, estás en Radio Kermés, modo comunitario.